los piratas tienen un temible bergantín. Hola, ahí estamos probando. Ahí Andrés se sonríe porque dice todo está bien. Nacho en las operaciones tratando de lograr que los micrófonos funcionen. Todos hacen con el pulgar para arriba, no sé si porque están muy contentos con el resultado eleccionario de las últimas semanas. Andrés trata de despegarse, lo señala a Nacho. Bueno, toda esta perorata inicial es para, porque estamos comprobando que funcionan. Hay muchos micrófonos, y esto es cierto, hay micrófonos nuevos que han comprado aquí en la radio y unos nuevos equipos. Y cuantas más cosas hay, parece que más difícil se hace, ¿no? Bueno, acá estamos, lejos del centro. Salieron al aire, como siempre, el tema de Francesco Garito, Las Nubes, que es la insignia del programa. Este programa libro que tiene una especie de tapa, como todo libro, y son esas nubes un tanto melancólicas de el autor, del cantante Francesco Garito, un cantante, un músico ambulante, ¿no?, que está en Florencia y es del sur de Italia. Y luego habrán escuchado un poco de lo que iba a ser el primer tema después de la introducción, que es una de Piratas, que bueno, después que diga esto arrancaremos ordenadamente, porque precisamente hoy voy a leer algunos textos, unas poesías y un cuento o dos que hablan del mar y de los puentes. Voy a leer algo de Alicia Genovese, de su libro Puentes, y de Juan Bautista Duiseide, de su libro de cuentos Contra la Corriente. Antes que nada quería decir algo sobre, antes de arrancar con una de Piratas y con la lectura, quería decir algo sobre la memoria. Alguna vez ya lo comenté acá, que la palabra memoria, la palabra mentira y la palabra mente tienen la misma raíz. Etimológicamente son parientes, arrancan de la misma raíz, que se remonta hasta una lengua anterior al griego y al latín, que es el indoeuropeo. Y parece raro que mente, mentira y memoria estén emparentados, ¿no?, sean más o menos lo mismo. Lo que pasa es que la mente produce mentiras en el sentido de, y memorias, en el sentido de que no son hechos naturales, objetos, sino, digamos, ideas, enunciaciones que no están en el plano de lo concreto. Están en un plano no natural, no tangible, que no se puede tocar. La memoria, bueno, está instalada en otro lado, no está instalada en un cajón, en un estante, no es visible. Y la mentira tampoco, y la mente en ese sentido, como creadora, tampoco. E iba esto, a que los hechos perdurables, dice Hölderlin, los fundan los poetas, ¿no? O sea que los datos objetivos de la realidad, los hechos concretos que podrían ser visibles, uno ve, supongamos, una urna, uno ve un fútbol en un partido, uno ve a alguien por la calle andando en bicicleta. Esos son hechos visibles, objetivos. y lo otro no está aparentemente fijado en ningún lado. Sin embargo, las investigaciones que están haciendo los científicos ahora establecieron una cosa que me sorprendió mucho, y es la coincidencia con lo que se presuponía. Como ahora el cerebro se puede escanear mientras está funcionando, mientras la persona está viva, y no como se hacía antes para investigar las funciones y qué pasaba con el cerebro, y se lo hacía con el cerebro de un cadáver, como se puede escanear, se ven los movimientos que ocurren, o sea, las luces que se prenden aquí y allá cuando se producen determinadas acciones. Por ejemplo, cuando una persona está soñando, se iluminan ciertos sectores del cerebro, ciertos circuitos. Y lo que se ha comprobado con respecto a la memoria, que era el tema, es que tanto un hecho real, digamos, como la recreación del hecho, a la que yo le agrego otra cuestión, o sea, invento algo, se fijan en un lugar del cerebro y tienen la misma entidad. Para ser más claro, la mentira y la verdad ocupan el mismo lugar físico en el cerebro. Es por eso, explican los científicos, que los recuerdos son construcciones. Eso lo sabemos por el solo hecho de discutir con alguna persona que vivió el mismo episodio que uno, que estuvo en el mismo lugar. Las clásicas discusiones de pareja o sociales. Uno estuvo en el mismo lugar, vio los mismos hechos, pero después resulta que le ha ido agregando, al contarlo especialmente, le ha ido agregando otras verdades y ha ido modificando ese hecho, pero no es una mentira. Esa construcción se fija en determinados lugares del cerebro, dicen los científicos, y tiene la misma entidad que un hecho original verdadero, a tal punto que lo reemplaza. Por eso esos recuerdos fuertes que uno tiene de chico, sobre todo cuando tiene cierta edad, no cuando tiene 15 años, pero si uno recuerda un hecho infantil, supongamos, traumático, cuando lo cuenta, cuando lo repite, le pone una carga especial de emoción según cómo le ha influido, cómo influyó ese hecho en sí, en uno, y esa carga especial, al ser contada por segunda vez, se toma como verdad. Yo le agrego un dato. Es la mentira contada, o sea, es un hecho. El famoso juego del teléfono descompuesto, es un hecho. Yo lo cuento sin notarlo, le agrego algo, pero ya ese agregado se convierte en parte de la realidad. También se lo ha llamado en política el relato, ¿no? Es otra cosa, no es exactamente lo mismo, pero bueno, es una especie de construcción que se va haciendo con la convicción que uno tiene y después se convierte en un hecho real. Bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que hacemos en el programa? Que esas construcciones son la literatura o el arte. El arte es precisamente ese hecho real, digamos, que sobrevive a los hechos naturales. ¿Qué sabemos de la guerra de Troya, para tomar algo bastante lejano en el tiempo, que ocurrió hace casi 3.000 años? Y sabemos lo que escribió Homero. No lo escribió, ¿no? Pero bueno, lo que quedó después fijado como escritura unos siglos más adelante. Sabemos lo que compuso, lo que vio Homero, que lo tomó seguramente de las narraciones que le habrán hecho quienes volvían de la guerra, si no es que él pasó por ahí también, vaya a saber. Es más probable que sean relatos de relatos, como ocurre con los cuentos folclóricos, con las leyendas urbanas, que se van modificando, que van adquiriendo entidad. Pero el asunto es este, que lo que crea el arte, por eso es más perdurable, porque fija en la memoria, en eso que es intangible, que es inverificable, pero que dura, que se mantiene, porque se mantiene en un envase que es prácticamente indestructible, que es la memoria colectiva, o en el arte en general, fija los hechos. Y después yo los puedo tomar. Puedo tomar un hecho del siglo XVI y leerlo o verlo en un cuadro, y no es el hecho objetivo, el hecho real, es el hecho, entre comillas, mentiroso, creado por el artista. El artista es un mentiroso que crea verdad. Por eso lo perdurable, como dice Hölderlin, lo fundan los poetas. Hoy llegaré al mar en bicicleta. Jim Morrison dice, o no lo dice él, pero en el epitafio de su tumba, ¿no? Aunque epitafio de su tumba es una repetición, una tautología, porque epitafio quiere decir lo que está escrito arriba de la tumba. Bueno, en el epitafio de Jim Morrison dice, llegaré al mar en bicicleta. Y ahí vamos, al mar en bicicleta, para leer algo de Alicia Genovese y para leer algo de Juan Bautista Duisaide, que tienen algunos puntos en común que iremos tratando de ver a través de sus obras, de la lectura de algunas de sus obras. Y ahora, si todo está bien, si nuestro operador de ocho manos, que mientras enchufa acá, desenchufa allá, toca unos botones y toma un mate, hoy es el día del mate, esas pavadas que uno escucha por ahí, así que me puedo dar por hecho, porque la productora, que es Agustina, hoy, señoras y señores, me dio un mate. Esto es para festejar, como si fuera una de piratas. Y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas. Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario, ni tampoco lo contrario. Por un quítame esas pajas te pasan por la quilla, pero en el fondo son unos sentimentales que se graban en la piel a la reina del burdel y se la llevan puesta a recorrer los mares, marchando una de piratas, larga vida y gloria eterna, para hincarles de rodillas. Hay que cortarles las piernas. Todos los piratas tienen atropellos que aclarar, deudas pendientes y asuntos de los que mejor no hablar. Se beben la vida de un trago y se ríen con descaro, hasta que un día temblando en la popa de un velero la encuentran y traicionando la ley del filibustero no reclaman el rescate. Rehuyen el combate cuando los piratas son hombres enamorados de una piel que huele a jadeamines. Rompen promesas con sus hermanos de ayer y huyen al amanecer rumbo a un puerto que aún no ha puesto precio a su cabeza, marchando una de piratas. Nadie doblegó su espada. El viaje comenzó cuando todavía era noche cerrada. Bajo un río inmóvil de estrellas anduvo en taxi, en micro y de nuevo en taxi. Apenas clareaba cuando despegó el avión. 700 kilómetros al sur aterrizaron. En el aeropuerto lo encandiló la luz del día. Lo agasajaron con palmadas en la espalda y alusiones jocosas que no logró entender. Lo cargaron en un auto hasta la agencia marítima, entre bostezos y sin leer nada, firmó el papelerío que pusieron ante él. Luego una chata lo alcanzó a Puerto Rosales. Las horas habían corrido desde que dejara su cama para tomar de parada un último café en tierra firme, echarse el bolso al hombro, darle un beso a su madre que porfió en levantarse y partir. A bordo de una lancha continuaría la jornada. Su destino era un petrolero, el capitán Constante. Este es el primer párrafo del cuento Contra la Corriente del autor Juan Bautista Duiseide, que vive acá en La Plata, en las cercanías de la radio, si no se ha mudado, hasta donde yo sé, de su libro de cuentos Contra la Corriente. Como decía, Duiseide nació en Mar del Plata en el 64 y egresó como piloto de ultramar de la Escuela Nacional de Náutica y anduvo navegando en toda clase de buques mercantes. Después estudió periodismo acá en la Universidad de La Plata y publicó varios libros, entre ellos en el 2005 una novela notable que se llama Canaca, y después hizo una antología, creo que para Santillana, con prólogo de Pérez Reverte, que se llamaba Cuentos de Navegantes, para la que hizo la selección de los relatos, escribió un montón, tradujo a Stevenson, a Crane, tradujo a Guy de Maupassant, a Anatole France, y bueno, escribe en la revista Sudestada. Contra la Corriente es del 2009 y fue editado por Mil Botellas. Tiene el cuento un epígrafe de Bernardo Cordón, de su relato Los Navegantes, que dice: la profesión del mar ha cambiado mucho, pero la soledad del mar es siempre la misma. Bueno, estábamos en el primer párrafo El viaje comenzó cuando todavía era noche cerrada. El protagonista se despide de su madre y a bordo de una lancha continuaría la jornada. Su destino era un petrolero, el capitán Constante. Parado en el muelle, lo vio por primera vez, a lo lejos. Flotaba en el brillo de la ría como una ballena inmensa descansando al sol. El viento era helado. Por el cielo de otoño, contra el azul y las nubes en fuga, altísimas, giraban las gaviotas. Cruzó una planchada tambaleante y se acomodó en la amanda, lista para llevarlo hasta su barco. En minutos recorrieron la distancia que los separaba del fondeadero. Junto al Constante, de más de 180 metros de eslora, la amanda parecía un juguete. Él respiró hondo una, dos, tres veces, saboreó un momento de aire salino, filoso, y haciendo gala de una falsa intrepidez, saltó desde la lancha. Se prendió a la escala de gato que colgaba por la banda de estribor y comenzó a trepar esa muralla de acero negro. Arriba, con rezongos y aliento a ajo, lo recibió un marinero. De pie sobre el lomo del monstruo admiró la timonera empinadísima y el palo mayor erizado de antenas. Debería aprenderse cada codo y recodo de las tuberías que se enredaban y desenredaban por la cubierta principal, pensó. El Constante apenas rolaba con las olas cortas llegadas del este como escamas de luz. Se quedó mirando la chimenea y sobre la chimenea, rodeadas por tres círculos concéntricos, celeste, blanco, celeste, las letras IPF. Una voz de lija gruesa lo arrancó de la contemplación. A ver, nene, si movemos el mondongo. Se asomó sobre la borda. La amanda subía y bajaba como un ascensor enloquecido. Agazapado en la popa, inmune al zarandeo, el patrón amarró su bolso con un cabo empetrolado. Le tiró un chicote y tuvo que izarlo por las suyas, enchastrándose y resoplando. Además del abrigo indispensable para la campaña, ahí venían los manuales de navegación, algunas novelas, el equipo de minicomponentes y horas de música. Camino al casillaje, fichándolo de reojo, el marinero se despachó. Acá vas a saber lo que es laburar, flaquito, pero labura en serio, ¿eh? Adentro lo sorprendió la calefacción. El piloto de guardia le fue presentando a los otros pilotos, a los marineros, a los maquinistas, a los engrasadores, a los bomberos, al electricista, al mecánico, al radio operador. Un torbellino de caras y de nombres en el que no intentó memorizar quién era quién. Eso vendría después. Se conformó por el momento con aventurar quiénes eran posibles aliados y quiénes un peligro. Con los menores de 25 años se animó al tuteo, con los señores de alrededor de 30 apeló a la ambigüedad mientras decidía cómo tratarlos. Una osadía que no se permitió con los pocos de 35 más, sentía que él nunca iba a acumular tantas singladuras. Ordenó sus cosas en el camarote asignado, más amplio que la habitación abandonada esa mañana, y después salió a hacer una recorrida para familiarizarse con el laberinto donde viviría un año. Para comenzar, subió las dos cubiertas que lo separaban del puente de mando. Encontró el cuarto de derrota colmado de estanterías y cajones con cartas náuticas, almanaques, tablas de navegación y de mareas. Pasó a la timonera donde lo apabulló el instrumental, un par de radares, radio VHF, girocompás, compás magnético, ecosonda, navegador satelital, telégrafos de órdenes a máquinas, piloto automático, un tablero de luces, uno de sensores de calor, uno de alarmas. Aunque no fuera nada del otro mundo, le parecieron demasiados botones y palancas y luces y cuadrantes a dominar. Se acercó al frente vidriado para mirar hacia proa. Vio las líneas del barco, tal como si las apreciara en un plano sobre la mesa de dibujo de un ingeniero naval, o como si él mismo lo imaginase y el deseo lo proyectara ante su vista. Después de unos minutos de asombro, salió al alerón de babor y se asomó por la banda. Mirar hacia abajo le dio un poco de vértigo. A casi 20 metros a pique, el agua era un hervor frío donde se perseguían, se montaban, se sucedían el blanco, el gris, el verde y el celeste. Volvió a bajar. Se perdió varias veces en los pasillos. Por las dudas, saludó a cada uno que se cruzaba como si aún no lo hubiera visto. En la cubierta de los pilotos y los maquinistas, notó que las puertas permanecían cerradas sin excepciones y solamente se escuchaban la respiración del barco y el latido del mar. Por las cubiertas de la marinería, en cambio, no quedaba puerta sin entornar. Se oían gritos, conversaciones, silbidos y puteadas, mientras el chamamé se entreveraba con el tango y algún que otro rock and roll. Siguió descendiendo hasta meterse en el infierno de la sala de máquinas. Aunque no llegó a darle miedo, extremó las prevenciones para ir sorteando esas escalas tan estrechas, tan empinadas, tan resbaladizas. Se imaginó lo que sería tener que subirlas y bajarlas todos los días, en navegación, cuando el barco rola, cabecea y se sacude. Agradeció en silencio para adentro que su puesto de guardia no se encontrara ahí, a medida que continuaba el descenso, con la cautela de un explorador que busca el centro de la tierra, pero sin entusiasmo. Se le metía más hondo ese olor a grasa, a aceite, a humos. Le revolvió las tripas. A cada tramo lo exasperaba más el calor, a cada escalón lo aturdía más el ruido. Y eso que al estar fondeados, lo único en marcha era uno de los generadores. Saludó a los gritos sin lograr oírse a sí mismo, a cada uno de los que se topó en su expedición. Ellos tampoco lo oyeron. Sin mirarlo siquiera, continuaron concentrados en sus tareas, al parecer impostergables. Pisar de nuevo la cubierta principal, de cara al aire puro, cortante, feroz, fue una liberación. Estremeciéndose, buscó la popa. Aunque allí el frío era soportable, no se demoró en ese resguardo engañoso. Tal vez intuía ya que la popa de los barcos se presta a la nostalgia, por lo que se ha dejado atrás a la melancolía sin fondo. Ignoraba aún que la mayoría de los suicidios a bordo se dan en la popa, un territorio propicio para las emboscadas del dolor, donde siempre suena más hermoso y convincente el canto de las sirenas. Algo lo espantó y con alegría volvió a enfrentar las salpicaduras de las olas, el silbido del viento, el griterío procaz y burlón de las gaviotas. Caminó hacia la proa por una pasarela elevada a un par de metros sobre esas tuberías que no dejaban de amedrentarlo. Flechas de bruma se clavaban en su cara. ¿Cómo sería el mismo trayecto durante un temporal? El castillo de proa, lanzado hacia adelante, hacia arriba, hacia el futuro, favorece el optimismo, la borrachera feliz de la distancia, las euforias del descubrimiento. Algo de todo eso encendió su ánimo mientras lo recorría con las manos hundidas en los bolsillos del camperón y el cuello encastrado en la pila de ropa que llevaba puesta debajo. El cabrestante y las cadenas del ancla, proporcionados a las dimensiones del coloso, le parecieron de un tamaño fuera de la escala humana. También los cabos de amarre enroscados en sus tambores como boas antediluvianas. ¿Qué manos podrían con ellos? Al pegar la vuelta por el mismo camino, echando humo con su respiración, vio el casillaje como una montaña blanca que le mostraba su ladera más empinada, y allá arriba, en la cima, expuesto al viento, al frío, a los golpes de mar, su principal sitio de trabajo a bordo, el puente de mando. Tiritando, con las orejas rígidas como si se le hubieran vuelto de vidrio, con la nariz que no paraba de gotear, entró de nuevo al casillaje. En el cuarto de control de cargamento, los bomberos le convidaron un mate amargo, casi hirviendo, con gusto a yuyos. Al parecer sin malas intenciones, como una forma de ir entrando en confianza, hicieron a costa suya algunos chistes que él no logró entender y los festejaron riéndose con ganas. Estoy leyendo Contra la corriente, de Juan Bautista Duiseide. Quizás este cuento, y ya que hablábamos de la memoria, refleje alguna, si no la primera, de las experiencias de él mismo, del autor, como piloto, ¿no? O como laburante de un barco. El encuentro con gente que no es lo esperado, porque es el mundo real, y uno viene de la euforia del primer trabajo, de un primer trabajo para el que tiene toda la vocación, y se encuentra con seres comunes, con sus enormes defectos, con sus miserias. Sigo. También tendría que aprender a lidiar con todos los manómetros y válvulas que había. Entre ellos no quedaba un centímetro que no ocuparan fotos de Susana Romero. Sobre una playa con los ojos y los labios entreabiertos, apenas tapada en algunos sitios estratégicos por puñados de una arena que parecía polvo de oro. De espaldas a la cámara, con la cabeza girada hacia ella y la lengua como un pez tropical asomado entre el coral de los dientes. Sentada sobre un escritorio con una falda negra muy corta que le iba chica, cruzada de piernas, mordiendo una lapicera y guiñando un ojo, boca abajo sobre una cama, desnuda a no ser por una copa en equilibrio sobre sus ancas. Después de días y días de agua y cielo, ¿podrían concentrarse en maniobras complicadas y peligrosas de carga o descarga sin llevarle el apunte a esa morocha con perfume a petróleo crudo que mira como si los invitara, como si los desnudara, como si los desafiara? Pronto se hicieron las 8 y a cenar. «Este es el pilo de cubierta», lo presentó alguien al capitán, que le dedicó un par de gruñidos como bienvenida. Fue a ocupar su silla en el extremo opuesto de la mesa. Cada tanto el capitán alzaba la vista y lo hacía temblar por dentro. Cara de culo, agrio, carajeador. Le impresionaron la cantidad de platos. Le faltaban cingladuras para aprender la más irrebatible de las verdades náuticas. Un barco sin capitán, vaya y pase. Pero un barco sin cocinero, jamás. Sería imposible que arribara a buen puerto. Los anales del mar lo confirman. Todos los motines a bordo explotaron por cuestiones de comida. Varios repitieron algún plato. No se animó a emularlos aunque sus tripas croaran, a ver si sospechaban que era un confianzudo. Incluso se privó de comer hasta el final ese guiso bien cargado de ají y comino, a ver si sospechaban que era un muerto de hambre. Se quedó con las ganas de hundir el pan en la salsa roja, espesa, picante, pero tampoco dejó demasiado, a ver si sospechaban que era un mañero. Mientras el mozo iba y venía con la entrada, el primer plato, el segundo plato, el postre, cada uno de los que estaban sentados a la mesa contó una historia. Más breves las de los jóvenes, más largas las de los mayores. Historias que luego, en otros barcos, por otros mares, con otra gente, él volvería a encontrar. Hasta que alguna vez, ya sin demasiada sorpresa, se encontraría él mismo contando alguna de esas historias o sus posibles variaciones. Como si el repertorio de hazañas y de personajes fuera limitado. Como si uno de los designios de las historias fuera mostrar quién es quién y cuál es la verdad, más allá de las máscaras que el deber pretende instaurar. Él escuchaba y nada más. Aún no tenía una historia, aún no tenía una cara ni una verdad entre esos hombres. Habló solo cuando le preguntaron. Contestó sin llegar a una locuacidad que pudieran considerar de su ubicación. Hasta acá, aprobado, juzgaba él, de lo más optimista. Pero tal vez Poseidón quiso ponerlo a prueba. Ya completada la ronda de narradores, un colorado bocón que comentaba un diario de semanas atrás dijo: «Alfonsín es un zurdo de mierda». Y después de un trago de té agregó: «Las madres de Plaza de Mayo son unas viejas putas». Sus 20 años le pasaron por arriba a la prudencia. No tan astuto como Odiseo fue frente al cíclope, embistió que la dictadura, que los desaparecidos, que los represores, arrojado el lanzazo verbal, temió el desastre. Uno, que sería el tercer piloto, salió enseguida a su favor. Un poco más tibio se le sumó el que sería segundo piloto. Otro, que si no se equivocaba era el comisario de a bordo, hizo una broma. Por el momento se alejó el chubasco, aunque a él todavía le duraba la incomodidad. El colorado se fue a acostar con un hasta mañana que sonó como un ladrido prometiendo venganza. Los demás se quedaron tomando café y conversando. Todo el tiempo, el capitán lo miraba como entre enigmático y amenazante, sin soltar palabra. Antes de retirarse a su camarote, lo encaró. ¿Te avisaron para dónde zarpamos mañana? No, señor. Bahía San Sebastián, en el norte, en el noreste de Tierra del Fuego. Ya vas a ver. Medio triste, agotado, tuvo la precaución de no ir a acostarse muy temprano, para que no pensaran, este es un vago que vino acá a dormir, ni tampoco muy tarde, para que no pensaran, este es un vago que vino acá a trasnochar. Todavía estaba tratando de acostumbrarse a los ruidos del barco, el crujido de los mamparos, el generador, el agua contra la banda, cuando un marinero golpeó la puerta, entró, prendió la luz, se acercó a la cama y lo sacudió de un hombro. «Él ahora, Pilo», susurró, y se fue. No había pegado un ojo, no había parado de soñar. Sentado en la cama, miró el reloj, un regalo de su padre antes de embarcarse. Las 4:25. Menos cuarto tenía que estar arriba, de guardia hasta las 8, una eternidad. Se levantó, se vistió, se lavó los dientes, se mojó los párpados y se acomodó el pelo con la mano. Al salir del camarote, pese a todo el abrigo que se había puesto, sintió frío. Subió de a dos los escalones, las cubiertas que lo separaban del puente, con miedo de llegar tarde, justo en su debut. Apenas pisó el cuarto de derrota, se frenó en seco al advertir quién lo esperaba. La luz tenue dispuesta sobre la mesa de cartas lo iluminaba al sesgo, dejando parte de su cara en sombras, y en las sombras brillante una mueca de tiburón. Era nada menos que el Colorado. Él sería su compañero de guardia. Resulta que ese Colorado insufrible iba como jefe de cubierta del capitán Constante, y aquel pobre pilotín desbocado era yo, reveló al fin, con chispas en los ojos, el hombre que reina desde la cabecera. Luego, como quien brinda, alza el vaso hasta su boca y toma un trago que se alarga mientras alrededor van aflojándose el silencio. Un silencio sin más contracanto que el choque de los cubiertos que había acompañado el discurrir de su fábula, escandida por bocados veloces y ansiosos en cada punto aparte. Recién entonces, quizás por única vez en toda esa jornada interminable, la primera suya a bordo, el muchacho sentado junto al otro extremo libera una sonrisa. Y yo, que escuché todo en silencio, lo miro y sonrío también. Intuyo que está comenzando a aprender algo que hace años acepté. La vida es más implacable que el mar. Por eso las historias. Bueno, esto es un cuento que se llama Contra la Corriente. Es de el marplatense que reside en La Plata, Juan Bautista Duiseide, de su libro Contra la Corriente, que tiene cuentos en los que está la experiencia del mar, su experiencia de piloto de ultramar, ¿no? Egresado de la Escuela Nacional de Náutica. Duiseide, como lo dije antes, es un gran novelista, así que recomiendo su novela Canaca y su libro Contra la Corriente. El primer libro, En la orilla, ya que estamos, acá viene el pase de facturas, Duiseide prometió acercármelo alguna vez, pero nunca lo recibí. Así que me voy a tomar con Serrat el barquito de papel. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país. Alicia Genovese nació en Lomas de Zamora por el 53. Es esencialmente poeta y tiene unos cuantos ensayos sobre literatura. De sus muchos libros elegí algo de su libro Puentes, que tuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes y fue publicado hace 15 años por Libros de Tierra Firme en el 2000. Puente Avellaneda, Pueyrredón. Puente Alsina ha cambiado el nombre en los mapas por el mismo zanjón del riachuelo, Puente La Noria. Pasajes al otro lado de la ciudad. No son postales congeladas, mis idas y vueltas, sino pigmentos tornadizos como la capa de asfalto, el paso capturado y la mirada en la misma agua grasosa que no absorbe el desecho químico, amargor que queda flotando en la superficie como en el cuerpo lo inasimilable. Hay un pozo imantador en este cruce de puentes suburbanos que en cada pasada me desvía hacia tiempos suspendidos como hacia un carril de detención. Petróleo muerto, desgastes, erosión obsesiva que no ha logrado disolver cierta hora de niebla temprana y cielo opaco para llegar al sitio de los comienzos. Más allá, del otro lado, el viento para en los oídos y empieza la gravedad, la filigrana de pequeños actos perecederos y su trazo enmarañado. Pero aún sobre el puente, suspensa, puedo asir del trayecto el goce a futuro de la expectativa, ese rocío ensoñado que fue siempre escondidas, una forma instantánea de felicidad. Napas geológicas de la memoria en la napa oscura del río, mezcla donde no llegan grandes obras de saneamiento y ninguna partida es concluyente. Manchas de brea y plomo, paisaje quemado que tiembla. Puente Alsina, atravesado desde la ventanilla del trolebús, con los ojos de nena saltones, 5 años, 6. La madre hacía malabares con los paquetes de costura lista para entregar al fabricante. Los mayores decidían, como otra orilla, la zona diferida de respuestas. Más tarde, un día, tal vez la próxima quincena. Pero la vista del puente y el resonar de los neumáticos en los férreos encajes eran la inequívoca señal de que llegábamos. La espera disuelta en ese breve tránsito, ese voceo festivo de arribos y vendedores ambulantes. Me contaban cómo, en el 55, levantaron los puentes y paraban a los obreros encolumnados que venían de curtiembres y frigoríficos del sur. Después los vi, aislando la ciudad durante un golpe, parecían miembros deformes las vigas metálicas alzadas. Me negué a coser, a ser mi madre, hierro apuntillado en la orfebrería de Puente Alsina, criar mujeres fuertes y que todo pase por ellas, la entereza, un modo de hacer la continuidad, entregar y decir en diferido. Pero ávida la hija huye para desear el puente se tiende fuera de sí, se abre al llamado de la autopista, boca húmeda del camino, borde apenas rojizo donde solo cuenta tu disposición para el presente. Armar con lo que haya la fogata, el festejo hacer de lo quieto, fruición, desarreglo del movimiento constante y pérdida, perderse. Cruzar un puente en tierra extranjera no es costoso, no acarrea pasado. Cada tramo suelta una amarra como un desecho de inútil identidad. Cada lugar donde amaneces reclama el cuerpo, su piel nocturna empacada junto con sábanas y trastos despegada. Rielar en la materia nueva que se interroga y devuelve descontrolado el propio yo. El puente es el lugar del nómade, la única construcción que se permite su fuga, su visa, su salvoconducto. Bueno, el libro sigue, se llama Puentes, es de Alicia Genovese, es una muy linda edición con fotografías tomadas por la autora de distintos puentes, puentes sobre el agua que recorre Duiseide y experiencias de niñez o de adolescencia o de principios que son vistas desde otra edad, con otra perspectiva. Estamos llegando al final del programa. Ya se viene Rap Todo Terreno. Hoy no leímos los epígrafes. Aprovechemos antes de el último tema musical, que es Playa Girón, de Silvio Rodríguez, para pasar el aviso de la del último programa del año de Lejos del Centro, un programa especial que se va a hacer el 9 de diciembre, miércoles, una especie de sándwich entre el feriado largo y la asunción de la entrega de mando, la asunción del nuevo presidente. Miércoles 9 de diciembre en Casa Retro, acá en La Plata, Lejos del Centro, con la presencia de muchos escritores que van a leer y comentar, aunque sea cada uno brevemente algo de sus obras, y músicos que van a solucionarnos el problema de tener que elegir discos porque ellos mismos van a tocar sus temas. Algunos de estos músicos son también poetas o escritores, así que los esperaremos ahí el 9 de diciembre, Casa Retro, a las 8 de la noche, un lugar muy lindo, de entrada libre y gratuita, donde podrá comer y tomar algo mientras hacemos el programa. Por hoy, Día del Mate, que ha sido realmente festivo porque nuestra productora Agustina me trajo 2 mates, o sea que hemos incrementado el mate, ya estamos en etapa de plena producción, hemos incrementado el consumo de mate en un 100%, porque teníamos un mate de vez en cuando, a 2. Nacho está sacando la cuenta, dice que sí. Nacho es el operador que ha hecho la maravilla de que esto saliera al aire a pesar del quilombo que fue el tema de los micrófonos. Nos vamos a Playa Girón. Chao. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música,